Soy Carolina, que tu voz exprese la memoria de tu gente. Llevo como resto pensando en cómo mi voz puede expresar la memoria de mi gente y pienso en que es mi hermana la que siempre se acuerda más de las cosas. Y pienso en mi abuela Fanny, que en sus últimos días se olvidaba de todo, de todo. Y yo sí lo recordaba mucho. Y pues ahora yo soy la olvidadiza y eso es lo que puedo expresar.